Muy buenas tardes. Es un honor estar debutando en la radio con nuestro programa Pateando la Perra. Conmigo se encuentra mi compañero de trabajo, Pedro Riquelme, y quien les habla, Gonzalo Martínez. Buenas tardes, Gonzalo. Espero que este, nuestro primer programa, ya que queremos dedicarles una hora de comodidad y alegría, pero a la vez informarles a cabalidad y de primera fuente todo lo que sucede con el deporte mundial. Exactamente, Pedro. Pero partamos por decirles a nuestros auditores lo que les tenemos preparado. Para todos los azules de corazón, les tenemos una entrevista con el guerrero de mil batallas, el Colocho, sí señores, Manuel Iturra, el cual nos hablará de su vida como azul. Además, les presentaremos el nuevo single del grupo chileno Los Miserables, con el tema La Cábala, el cual es el nuevo himno del fútbol profesional chileno. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Buenos días a todos nuestros auditores. Hoy me encuentro con un ídolo azul y seleccionado nacional, Manuel, el Colocho Iturra. Buenos días, Manuel. Buenos días. Manuel, me imagino que feliz por esta clasificación de Chile al Mundial. Cuéntame tu reacción ante la clasificación. Bueno, si bien no pude participar de ese encuentro, desde el banco con mis compañeros estábamos ansiosos por escuchar ese pitazo final. Espero tener una posibilidad ahora que estamos clasificados para jugar contra países de fuera de América. Espero que se me dé esa oportunidad y a la vez poder jugar en la Universidad de Chile y clasificar y seguir avanzando en lo que es la Copa Sudamericana. Colocho, dime, ¿crees que Chile está bien posicionado frente a las potencias del orbe para el Mundial? Sí, Chile tiene posibilidades, tiene un gran plantel, pero yo creo que hay que esperar el momento, no hay que sacar falsas confesiones. Colocho, en un supuesto, ¿crees que irás al Mundial como parte del plantel? Creo que es lo que todo jugador espera, alguna vez poder jugar por su país. Espero que sí. Y como última pregunta, ¿crees que eres parte importante o fundamental de la Universidad de Chile? No es por ser ególatra, pero creo que sí. Creo que todos saben que soy un guerrero de corazón. Y nada, yo sé que la barra está conmigo y siempre me apoyará. Y yo daré mi 120% si necesario en la cancha. Bueno, esto fue todo aquí en entrevistas en Pateando la Perra. Gracias. Del trabajo, yo estoy. estoy durmiendo ya.